가 기타한 거? 이 새끼 오네 해. 이 새끼 어떤 거 어떤 거 키운 거? 키가 누만 해네. 꼬마도 또 끼는 거 알아나 해네. 또 거기 와야 해네야. 우리 저 해야 공방이로. 우리 저 우리 생체도. 저 이게 꼰차하하. 꼬마 시당이네. 네 키는 거 네. 我不是汉子，我每年个人家公朋友呢，我现在准备个呢，我突然间呢，没做到很多快的很，没做到很多没少很，没做到很多没大很。我今年个呢快很呢，我这小子，我现在个这个人公朋友呢，现在小呢，现在准备呢，我每年个呢，等个说的这样子呀，我的嘿嘿嘿嘿的像，你那个，我对你个彻底公朋友呢，我的嘿嘿像，你要是在上个很，这是个什么呀？ 那给你呢？我给新娘那花呢？那给他们托你是的，兄弟，哥，那给他们托嘿，是咱俩的哪里托呢？在中南，那给他们上你安的呢？我是天可的呢？那那我是搞的花做呢？哥们，俺是那公的，可得很的上。哥，你做啥哩？现在都，哎，咱可这个可讲的，亲家呢？你可得要这个，就可得要很上。哥们的呢？那怎么说呢？ 那个姑娘，那个姑娘也是那兄弟，你那没得就完了，那个谁就这个上的呀？没得就完了，那个谁，几多几多几多几多呢？这家没事呢，那这个做这个做呢？兄弟呢，还那么样呢？那个他们成功，那他们过呢？ Vamos a esperar aunque nos cansemos, porque venimos de lejos. No porque tengamos tiempo vamos a viajar a cada rato. Así como dijeron los compañeros abogados, los señores ya tienen los papeles, pero no los quieren revisar. Nosotras y nosotros no lo inventamos, pues están los expedientes. La prueba está de que los compañeros que estuvieron presos ahora están libres, pues se les acusa de lo mismo. El día de hoy exigimos, alzamos nuestra voz, para que dejen en libertad a nuestros compañeros. Estamos en espera para que nos atiendan en el tribunal y tener solución hoy mismo. Porque siempre nos dicen lo mismo, nos traen de vuelta en vuelta. Así como lo mencionó el compañero abogado, llevamos años con este caso. No nos resuelven nada, siempre nos dicen lo mismo. Que se esperen nuestros compañeros presos. Y no hay pruebas para que nuestros compañeros sigan encerrados. Ya estamos hartas y hartos, ya estamos cansadas y cansados de que siempre digan lo mismo. Queremos que salgan nuestros compañeros.